Que Dios en esta mañana nos continúe bendiciendo. Esa gracia inagotable del Señor en este día continúe bendiciendo de manera especial cada una de nuestras vidas. Quiero invitarle inmediatamente a que se ponga de pie y abramos nuestras Biblias en un verso de la palabra, el cual vamos a encontrar en el libro de Gálatas, en su capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Y allí vamos a estar leyendo el verso 1. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y en esta otra versión nos dice: hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse, pero háganlo amablemente. Y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea puesto a prueba. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos en esta mañana. Y en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que hables a nuestras vidas por medio de tu palabra. Que en este momento, Señor, tu Espíritu Santo ministre con poder y con autoridad a nuestros corazones y a nuestros espíritus, para que nosotros podamos comprobar en esta mañana cuál sea tu voluntad para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. Háblanos en esta mañana, que tu pueblo escucha, en el nombre de Jesús. Puedes sentarse, amado hermano. En esta mañana, durante los minutos que tenemos disponibles, quiero hablarles en el nombre del Señor bajo el tema considerándote tú mismo. Ese es el tema de esta mañana. Considerándote tú mismo. Y cuando llegó la idea de esto a mi mente, yo comencé a analizar este texto bíblico de todas las implicaciones que él tiene y qué es lo que el Señor, a través del apóstol Pablo, quiere traer para nuestras vidas. Y entre las cosas que me vinieron a la mente fue que prácticamente, si lo vemos desde afuera, este versículo nos insta a nosotros a estar pendiente quizás de las situaciones, de las debilidades y de los pecados de los hermanos. Y cuando me vino esa línea de pensamiento a la mente, pensé que yo estaba equivocado, porque no es eso lo que el Señor está refiriendo en su palabra. Luego me puse a pensar en que cuál sería realmente la definición de este término cuando nos habla a nosotros de reflexionar, cuando habla a nosotros de nosotros poder considerarnos a nosotros mismos antes de nosotros actuar en cualquier situación que se nos pueda presentar. Y cuando busco el término, encuentro que el considerarse a sí mismo implica reflexionar con atención y detenimiento para formar una opinión sobre algo. Yo no sé cuántos de ustedes han visto a una persona que roba o sabe que esa persona roba, y usted ha pensado en esa persona y usted ha considerado por qué esa persona roba. ¿Hay alguien que haya hecho eso aquí? Seguro que todos. Pero fíjese a qué nos lleva esta palabra, a qué nos lleva esto. Nos lleva a nosotros poder comprender, a nosotros poder ver el origen primero de las cosas. ¿Por qué son las cosas? A veces nosotros vemos cualquier persona en la calle, en la iglesia, en la comunidad, en el trabajo, y hacemos un juicio de esa persona sin primeramente nosotros haber reflexionado, sin primero nosotros haber pensado cuál es la razón de esa conducta. Y fíjese, lo amarré con la observación que se hiciera en la escuela bíblica esta mañana. Una persona que lee la palabra y dice que aquellos que temen al Señor no tendrán escasez, no tendrán necesidad de ningún bien. Significa entonces, a primera vista, que aquellos que carecen de algún bien es porque no temen al Señor. Y esa fue la aclaración que estaba haciendo Olivo en la mañana. No es así. Hay una razón, hay un origen, hay una causa que está detrás de aquello que usted y yo podemos percibir con nuestros sentidos. Por eso, la definición de considerarnos a nosotros mismos está relacionada a reflexionar con atención y detenimiento para formar una opinión sobre algo. Y mire, la palabra de Dios es extraordinaria. ¿Cuántos lo creen eso? Sí. La palabra de Dios es tremenda y es completa. Oiga, yo no he encontrado algo ni en la ciencia ni en ningún lugar que esté fuera de la palabra. Y el mismo Salomón en Proverbios dijo que todo lo que hay debajo del cielo, no hay nada nuevo debajo del cielo. Todo lo que es ya fue y todo lo que fue será, porque es que no hay nada nuevo. El hombre descubre, pero el hombre descubre cuando encuentra algo que no sabe que eso existía o que eso era así. El hombre lo descubre en su mente y en su pensamiento, pero ya eso estaba ahí. No sé si me doy a entender. No hay nada nuevo, ¿eh? Esta camisa se hizo de algodón. El hombre descubrió el algodón. No, el algodón ya estaba ahí. El hombre aprendió a usarlo. Pero el algodón no es nuevo. Estaba en la creación. Y así todo. Usted puede tomar todo. El hierro, todo lo que está aquí. Todo lo que está ya fue, dice la palabra. Pero fíjese que cuando nos habla a nosotros de eso, nos da a nosotros a entender que todo lo que vemos ya está en la palabra. Hay una escuela de pensamiento psicológico que se llama la escuela del insight. Y en ese tiempo se estaba experimentando mucho con la fisiología del hombre para buscar las causas fisiológicas del comportamiento humano. Y cuando una persona actúa de una forma determinada, lo primero que se busca es el origen biológico, es el origen físico que da origen a esa conducta. Entonces, en ese tiempo se creó una escuela que se llama la escuela del insight, que esa escuela lo que decía es que las cosas del hombre que generan su comportamiento están adentro del hombre. Hay una palabra que nuestro pastor usa mucho aquí, que viene de esa escuela. ¿Cuál es la palabra? A ver si alguien se acuerda. La introspección. Y el pastor dice, hágase un análisis introspectivo, hágase un análisis hacia adentro. Eso sostiene esa escuela. Dice que lo que genera la conducta suya, lo que yo veo que usted hace, todo eso se genera ¿dónde? Adentro. Pero nuestro Señor Jesucristo, hace 2000 años, enseñó que lo que entra por la boca no es lo que hace daño, sino que, sino lo que sale de ella. ¿Y de dónde sale eso? Sale desde dentro del hombre. Es decir, que antes de que esta escuela, que hace menos de 100 años planteó eso, antes de que esa escuela planteara eso, ya Jesús estaba diciendo que lo que nosotros vemos como forma de conducta, como forma de acción de la gente, ¿viene de dónde? Viene de adentro. Y el hermano Giorgi, esta mañana también, hizo referencia al hecho de que cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros venimos a Él, dice la palabra, dice la Escritura, que hay un espíritu que sale de nosotros, pero que ese espíritu vuelve una y otra vez y vuelve a chequear y vuelve a ver, y que si se cumplen las tres condiciones que dice la palabra, ese espíritu busca siete peores que él y vuelven a habitar la casa. ¿Cómo es las tres condiciones? ¿Cuáles son? A ver si se acuerdan. ¿Cuáles son las tres condiciones? Que la casa esté limpia, ordenada y ¿cómo? Y vacía. Dígale que le queda al lado, tu casa está limpia y ordenada. Dígaselo. Tu casa está limpia y ordenada, pero no puede estar vacía. Por eso dice la palabra, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, dice la palabra. Ahora, ¿a dónde voy yo con todo esto? Con el asunto de uno considerarse a sí mismo. La clase de psicología que estoy dando esta mañana. ¿Cuál es? ¿De qué se trata? Bueno, la palabra de Dios ahí en el capítulo 6 de Gálatas dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, ustedes que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Qué sucede cuando nosotros nos consideramos? Mire, hermano. El mundo, la sociedad está llena de faltas y está llena de pecados. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y podemos pasar el día enumerando las faltas y los pecados que hay en el mundo, que hay en la comunidad, y que pueda, aquí yo sé que no, pero que pueda estar en la iglesia también. Podemos pasarnos el día en eso. Ahora, la palabra dice que usted y yo debemos hacer un alto y comenzar a considerar dentro de nosotros la situación. ¿Cómo nosotros estamos viendo el mundo? ¿Cómo nosotros estamos viendo la sociedad? Si hago esa pregunta, más de alguno podría decir, el mundo se está acabando. Esto se está yendo a pique. El pecado está acabando. La droga es un azote. Los atracos, eso está a la hora, no se puede salir a la calle. ¿Verdad que sí? Esas serían nuestras consideraciones. Pero ¿qué es lo que está pasando en realidad? La palabra de Dios nos dice que donde abunda el pecado, ¿qué sucede? Sobreabunda la gracia. ¿Y dónde está esa gracia? ¿Dónde está la gracia? ¿Cuántos tienen la gracia? Lo voy a repetir de nuevo. ¿Cuántos tienen la gracia? Ahora sí. Porque ahorita nada más la tenían como 5, pero ahora ya. La gracia de Dios se ha manifestado a través de nuestras vidas. Lo que Dios está diciendo es que aquellas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor no son para ser consideradas como juicio, sino que han de ser consideradas por nosotros para ser aplicación de la gracia que nos ha sido dada por medio de Jesucristo. El cristiano, el creyente, ve el problema o tiene que ver el problema de una manera diferente a como se ve en el mundo. En el mundo, un problema es un problema. ¿No es así? Un problema es un problema. Y le ponemos un apellido. ¿Qué cosa más grande a mí me está pasando? O algunos otros que he escuchado por ahí dicen, todo lo malo se me pega a mí. Ese dice eso. ¿Has escuchado eso? Sin embargo, el creyente ve el problema no como un problema, no como algo malo que se le ha pegado, sino que ve el problema como una oportunidad para que Dios se glorifique en su vida. Ese es un cambio de paradigma en nuestro pensamiento. Pero la palabra está diciendo, si tu hermano, se está refiriendo al que te queda al lado, si tu hermano es sorprendido en alguna falta, si comete algún pecado, dice, levántale, restáurale y considérate tú. ¿Cuál es mi actitud cuando un hermano comete una falta? Fíjese qué interesante. ¿Cuál es mi actitud cuando un hermano o una hermana comete algo que yo entiendo que está mal? ¿Cuál es mi posición? Me encantó cuando el grupo devocional, le digo, mire que hoy, esta es una iglesia, lo repito, no sé cuántas veces lo he dicho, esta es una iglesia a la cual Dios le habla y le habla claro, ¿eh? Claro le habla Dios a esta iglesia. Me gozaba cuando el grupo de adoración comenzó y puso la lectura devocional de Mateo, ahí cuando hablaba de la mujer que enjugaba, ¿verdad? Que lavaba los pies del Señor con sus lágrimas, los enjugaba con sus cabellos y les echaba perfume. ¿Cuál fue la actitud del publicano a quien Jesús estaba visitando? ¿Cuál fue la actitud de él? Probablemente esa es mi actitud. Probablemente esa es vuestra actitud. Si el Señor fuera verdaderamente profeta, supiera quién es esa mujer. Esa mujercita no es fácil. Esa mujercita es libertina. Esa mujercita está desacreditada aquí en el barrio, en la comunidad. Si el Señor fuera profeta, supiera quién es ella. Sin embargo, el Señor lo llevó a una reflexión introspectiva. Yo ven acá, si hay un acreedor y uno le debe 500 y el otro le debe 50 y le paga la deuda a los dos, ¿cuál de los dos lo ama más? ¿Cuál de los dos lo ama más? Ah, no, Señor, pero dime, al que se le perdonó 50, al que se le perdonó 500. Dice el Señor, bien ha juzgado. Fíjate, esa palabra está asociada a esa introspección. Él hizo y le dijo, tú has hecho un juicio. Cuando usted emite un juicio es porque usted pensó, analizó y respondió con razón. Respondió con sentido. Dijo, pues mira que yo vine aquí y tú no me lavaste los pies, ni me diste beso, ni me ungiste, tú no hiciste nada de eso. Sin embargo, ella lo hizo. Tú eres el que dice que estás bien, pero lo que tienes que hacer no lo hace. Tú eres el que dice que eres correcto, pero lo que tienes que hacer no lo haces. Tú juzgas a esta mujer por su condición, por lo que tú crees o entiendes que ella es, y al final resultó que la pecadora era la que estaba haciendo lo que le agradaba al Señor. Qué paradoja. Que el que creía que estaba bien era el que estaba mal. De ahí la importancia de nosotros inspeccionarnos a nosotros mismos. De ahí la importancia de nosotros mirar hacia adentro. Pasa mucho. En las congregaciones pasa mucho. Cuando se habla de adorar, por lo regular a la juventud le gusta la bulla, la cosa. Anoche estábamos compartiendo con unos amigos y había una música ahí de fondo, como instrumental, como una música suavecita de fondo, y nosotros conversando y cosas, y había como una musiquita. Y dice Chris Maley, en lo que ustedes hablan, Chris Maley y Ariel, en lo que ustedes hablan ahí, en lo que ustedes están conversando, la música la ponemos nosotros. O sea, ah, pues está bien, pues pongan la música. Olivo, y pusieron un reggaetón, sí, cristiano, de lo de Redimido, un reggaetón, un reggaetón. Dice, pero ven acá, ¿y qué fue? Entonces, yo puedo pensar, pero ven acá, pero este muchacho tan loco, ¿eh? Este muchacho están perdiendo el juicio. Poniendo un reggaetón, una cosa, una bulla. Yo podía pensar eso. Pero quien puso la música, cuando yo le miré y vi lo que estaba haciendo y lo que estaba diciendo y cómo estaba cantando y se lo estaba gozando, vino a mi mente el pensamiento que esa es su forma de adorar a Dios. Si no, se lo saben todo. Esa es su manera de adorar a Dios. Y muchas veces, amados, muchas veces, nosotros creamos grietas y creamos diferencias porque hacemos las cosas de manera diferente, sin antes detenernos y ponernos a pensar dentro de nosotros. Creamos un problema, creamos una situación, creamos una distancia, sencillamente porque no nos sentamos a reflexionar y a buscar dentro de nosotros el origen de las cosas. Y yo no me sé el reggaetón, pero yo sé que en un reggaetonero hace cush, cush. Y cada vez que sonaba, yo hacía cush, cush. Y Crimeli saltaba la risa por allá. Pero es lo único que me sé de la canción, ¿eh? Cush, cush. Dios Escuche esto, hermano. Dios nos brinda la oportunidad de nosotros mirar dentro de nosotros para traer sanidad a nuestras relaciones, para traer sanidad dentro de la congregación, para traer sanidad dentro de nuestros hermanos. Tres cosas le quiero decir relacionadas a esta reflexión interna que usted y yo debemos hacer. La primera de ellas, que cuando nosotros nos consideramos a nosotros mismos, podemos ver en realidad cuál es nuestra condición delante de Dios. Había un hombre, dos hombres que estaban orando. Oiga, habían dos hombres que estaban orando por igual delante de Dios. Y Dios los estaba escuchando a los dos. Dios estaba viendo dentro de los dos. Pero había uno que estaba diciendo: Señor, mira, yo soy un hombre justo, yo soy un hombre bueno, yo diezmo, yo ayuno, yo voy a la iglesia. Mira, Señor, yo le doy limón a los pobres. Mira, yo hago tantas... Es más, Señor, yo no soy ni siquiera como ese publicano que está ahí. Yo soy un hombre, mira, Señor, que yo soy un cristiano, que yo soy un siervo tuyo. Óyeme, mira, que tú no me puedes ni siquiera comparar con ese hombre que está ahí. Y este hombre orando estaba viendo todo lo que estaba afuera. Yo oro tres veces al día. Yo voy a la iglesia. Todo eso es de afuera. Eso no está dentro de nadie. Yo voy a la iglesia. Yo doy limosna. Yo diezmo. Todo eso está afuera. Lo único que estaba dentro era el yo. Yo hago, yo esto, yo subo, va. Es más, mira, Señor, mira. Es más, ya, para que no hablemos mucho, yo no soy ni siquiera como ese publicano que está ahí. Y dice la palabra que lo único que el publicano decía era: Señor, sé propicio de mí, ten misericordia de mí, que soy hombre pecador. Él estaba mirando adentro, él estaba mirando su corazón, él estaba mirando su vida. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no le interesa nada de lo que hay afuera. Todo lo que está afuera es de él, él lo hizo, él lo creó. A él no le interesa lo que está afuera, a él le interesa lo que está en tu corazón. Por eso dice la palabra. Ustedes han visto... Por ejemplo, lo que pasó con la ofrenda de Caín, el Señor la rechazó, eso de afuera. Y el Señor no solo rechazó la ofrenda de Caín, el Señor rechazó muchas otras ofrendas. Al extremo que dice que si tú tienes problemas con tu hermano y llega la hora de ofrendar, dice: deja tu ofrenda y vete, ponte de acuerdo con tu hermano, reconcíliate. Y cuando tú hagas eso, entonces ven y presenta tu ofrenda, porque puedes echar lo que eche, pero no va a ser agradable delante de Dios. Usted lo ha leído al igual que yo. Todo eso, ¿verdad? Y Dios ha rechazado reyes. ¿Lo han leído en la Biblia? Que Dios ha rechazado reyes. Dios ha rechazado sacerdotes. Dios ha rechazado profetas. Dios ha rechazado gente rica. Dios ha rechazado gente pobre. Dios ha rechazado de todo. Pero dice la palabra que hay algo que Dios nunca ha rechazado. ¿Y qué? El corazón contrito y humillado. Dios no lo rechaza nunca. Todo lo de afuera, Dios puede rechazarlo. Lo que Dios no rechaza es un corazón que sabe y entiende cuál es su condición delante del Señor. Por eso, mire, hermano, casi está de más que yo lo diga, pero tengo que decirlo. Yo amo esta iglesia, yo amo esta congregación, amo a estos hermanos, amo a mi pastor. Y lo hago porque recuerdo algo que me dijo el pastor una vez. Bueno, son muchas cosas en realidad, pero algo que me dijo una vez. Y aprendí eso de él. Me dijo: varón, había una situación, era en la iglesia, había una situación ahí, y a los pastores lo mandaban a fiscalizar muchas cosas. Y un día conversando él y yo, me dijo un día: mire, varón, lo único que yo nunca voy a hacer es, yo creo que él se acuerda de eso, es fiscalizar la vida de nadie. Yo no estoy para fiscalizar la vida de nadie. ¿Qué usted hace? ¿Qué usted hizo? ¿Qué usted no hizo? ¿Qué sí? ¿Que si usted subió? ¿Que si usted bajó? ¿Que si usted diezmó? ¿Que usted ofrendó? Yo no estoy para eso. Yo estoy para pastorear, para dirigir, para corregir, para enseñar, para instruir. Yo no estoy para fiscalizar la vida de nadie. El único que fiscaliza la vida del hombre es el Señor, que sabe quién es cada uno. Y yo aprendí eso, y el día que lo aprendí tuve paz en mi alma porque me preocupaba mucho por lo que hacía aquel, lo que hacía el otro, lo que sí, que si no, que si subía, que si iba, que si venía, que si bajaba, que si subía, y no dormía. Y el día que comprendí eso, comencé a dormir. ¿Alaban al Señor, hermano? Por eso muchas veces no hay paz, no hay quietud en nuestra vida, porque estamos mirando lo que está haciendo el que está al lado. Estamos mirando la ropita que se puso el que está al lado. Estamos mirando si el hermano vino con los zapatos limpios. Estamos mirando si la hermana se peinó. Estamos mirando atento ahí a los ojos a ver si el hermano tiene la gaña en los ojos. Estamos mirando y estamos atentos a las cosas. Mucho menos estamos atentos a nuestro interior y a lo que significa nosotros tener una verdadera relación con Dios y una vida llena del Espíritu Santo. Y nos estamos perdiendo lo mejor del juego. Nos estamos perdiendo lo mejor de la fiesta. Alaba a alguien al Señor. Nos estamos perdiendo lo mejor de la fiesta. Dios nos está llamando que en el hacer nuestro de cada día, la vista no debe de estar puesta en el hermano, sino que la vista tiene que estar puesta en nuestro corazón. Santo es el Señor. A veces nos pasa como aquellos siete hijos de aquel hombre que fueron a reprender el demonio. ¿Recuerdan eso? Fueron a reprender al demonio y cuando fueron a reprenderle, le dijeron al demonio: mira, te reprendemos, te conjuramos en nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio los miró a los dos y le dijo: mira, yo conozco a Jesús. ¿Cuántos sabían eso? Yo conozco a Jesús. Los demonios conocen a Jesús. Vivían allá en el cielo con él. Yo conozco a Jesús. Y sé quién es Pablo. Pero ¿y ustedes quiénes son? Y dice la palabra que le dieron una pela tan grande que se lo tuvieron que quitar de arriba y llegaron a su casa desnudos y avergonzados. Muchas veces a nosotros nos pasa eso. Dice la Escritura que a veces queremos corregir al otro y que el otro lleve la vida como debe llevarla, una vida bíblica, que lleve una vida santa, que el otro lleve una vida consagrada, que el otro lleve una vida de fidelidad, que el otro lleve una vida de hablar verdad, que el otro lleve una vida de no tener las uñas largas, que el otro lleve una vida correcta. Pero ¿y dónde está nuestra vida? Mi amado abuelo, Manuel de Jesús Rodríguez Rodríguez, me dijo un día, me sentó en su casa y me dijo: mira, te voy a dar un consejo. El que quiere corregir, tiene que ser correcto. Gracias, abuelo. Muchas veces nosotros estamos mirando los defectos en los demás para poder ampliar el tamaño de nuestras virtudes. Cuando en realidad el Señor nos está llamando a nosotros mirar en nuestro interior para que las debilidades de nuestros hermanos nosotros las podamos convertir en fortalezas. A veces nos quejamos. Santo, esta palabra es dura porque no la digo porque sea fácil ni liviana para mí, lo digo porque precisamente esa palabra me acusa. Muchas veces nosotros nos quejamos de la falta de oración de los hermanos. ¿Por qué los hermanos no oran? ¿Que a los hermanos no les gusta orar? Hacemos culto de oración y los hermanos no vienen, no oran. ¿Y qué es lo que pasa con los hermanos que no oran? Pero ¿cuántas veces hemos mirado dentro de nosotros mismos y nos hemos acercado al hermano y hemos ido a orar con el hermano, con aquel que nosotros decimos que no ora? Nosotros nos quejamos de la falta de piedad de aquellos hermanos que no visitan a los enfermos, que no van a los hospitales, que no predican. Mira, está el hermano Monegro, que con el hermano Gerardo van al hospital y llevan los tratados y llevan los Nuevos Testamentos. Pero hay que preguntar, ¿cuántos en algún momento determinado se han detenido a ir a orar con un hermano de la congregación que está enfermo? Alaba alguien al Señor. No se trata de lo que usted ve y de lo que yo veo, de las cosas que están afuera. Se tratan de lo que nosotros consideramos en nuestro interior delante del Señor. Para nosotros hacer lo que es correcto delante de Dios. Y como responsabilidad espiritual, nosotros ayudar a los que no cumplen a que ellos también cumplan. Por eso dice la palabra, si tú lo ves en una falta, tú que eres espiritual, restáurale, dice la palabra. No es un asunto de que yo te diga, mira, hermana Ramonita, usted está mal, hermana. Usted está mal, hermana. Mire, usted tiene, mire, hermana, revise, usted está mal. Mire, hermana, porque mire esa forma, mire cómo usted está viviendo, hermana. Mire, hermana, usted tiene que revisar eso, hermana. No, no es eso lo que está diciendo la Biblia. La Biblia lo que dice es que si yo veo a mi hermana Ramonita que está cometiendo una falta, yo examine mi corazón, yo examine mi vida, busque en mi vida esa misma falta, encuentre cómo yo pude superar esa falta y entonces me acerco a mi hermana Ramonita y le digo, mire, mi hermana Ramonita, usted está cojeando de la pata derecha, pero no se preocupe que en el nombre de Jesús yo he venido a traer una muleta hasta que usted se sane. Yo le voy a vendar su herida y yo le voy a vendar su pie y yo le voy a friccionar la pierna y yo le voy a poner el remedio que sea necesario para que así como yo brinco como un cordero en la majada, usted también brinque conmigo. De eso es que se trata. Alabado sea el Señor. De eso es que se trata. Termino diciéndole, hermano, lo siguiente. Se lo voy a leer. Cuando nos consideramos a nosotros mismos, descubrimos cuál es nuestra condición. Al descubrir cuál es nuestra condición, podemos hacer ajustes a nuestra vida. Y al hacer ajustes a nuestra vida, podemos nosotros ayudar a otros a superar sus debilidades. Cuando nosotros nos consideramos a nosotros mismos, cumplimos tres objetivos que yo entiendo que son importantes. El primero de ellos es que nos hacemos espirituales. La espiritualidad viene de adentro. Hablábamos de eso esta mañana también. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, pero tampoco puede. Usted y yo que sí tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, podemos al reflexionar en la palabra, al reflexionar en nuestro interior, podemos crecer espiritualmente. El segundo objetivo es que nosotros al reflexionar podemos hacernos amables. Y esto sí me llamó la atención. ¿Cómo es que al hacerme espiritual me hago más amable? Y lo habla ahí, búsquelo ahí que está ahí en el texto, en el verso 1. ¿Y qué significa ser amable? Y yo lo definí de la siguiente manera. Cuando soy amable, soy lo contrario de agresivo. ¿Verdad que sí? Ayúdenme ustedes. Si soy amable, amable es lo contrario de agresivo. Pero cuando soy amable, tengo la posibilidad de mejorar mi relación con mi hermano. Es muy diferente. Yo decía, hermano, mire, usted tiene que cambiar su vida, porque mire, usted tiene, mire, hermano. Eso es una cosa. Y otra muy diferente, hermano Winston, mire, yo he venido a hablar con usted, porque yo he notado, yo he visto, pero la palabra dice esto y dice aquello. Si usted necesita ayuda, mire, yo estoy aquí para ayudarle. Ven, hermano, venga, vamos a orar, venga, párese de ahí, no se preocupe, que el Señor no lo va a dejar en el suelo y usted no está solo. El Señor me ha mandado para estar con usted y vamos a orar y vamos a caminar y vamos a seguir hacia adelante. ¿Qué usted cree que está sucediendo con el hermano y yo? Mire, ya hasta me abrazó, mire, ya hasta me abrazó. Pero si a lo contrario digo, mire, hermano, mire, revísese, hermano, mire, deje de estar comiendo chuleta. Mire, me tiro una galleta. No sé si ustedes me están entendiendo qué es lo que estamos hablando. Y lo menciona ahí. Debemos ser amables. Debemos ser cariñosos. Debemos, mire, aunque le estemos, aunque nosotros le tengamos la correa en la mano para darle una pela, démosle la pela, pero désela con cariño. Désela con amor. Désela con ternura. Alaba al Señor. Y por último, Ya, terminé. Está gracia, terminé. Por último, dice aquí lo siguiente. El objetivo final es restaurar a otros que están en nuestra misma condición. Digo, pero ven acá, pero si yo soy que estoy corrigiendo, si yo soy que estoy corrigiendo, ¿cómo es que yo estoy en la misma condición del otro? Porque si yo estoy aconsejando al hermano por robar, pero yo nunca he robado, ¿cómo es eso que yo estoy en la misma condición? Y yo como que no entendía eso. Y le daba mente. Digo, pero si yo aconsejo al hermano por tal hecho y yo no he cometido ese hecho, ¿cómo es que yo estoy en su misma condición? Ah, mire cómo que estoy en su misma condición. El hermano puede caer en el pecado X, pero yo también estoy vulnerable a caer, aunque no sea ese pecado, pero caigo en otro. Lo que el Señor está diciendo es, ¿recuerdan aquella palabrita hermosa? Aquella palabra de vida que dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Recuerdan eso? Y el pastor mencionó en esta misma mañana y dijo, porque la paga del pecado, ¿qué es lo que es? Muerte. Pero no, eso es para ustedes, para mí no. No, no, sí, para mí también, yo estoy incluido en el paquete. Pero dice también que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el obsequio de Dios para nosotros es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, cuando yo aconsejo al hermano, debo de hacerlo pensando que yo también puedo caer y que puedo estar en su misma situación. No que sea el mismo pecado o que sea la misma falta, pero sí la condición, porque delante del Señor ni lo hay chiquito, ni hay pecadito, ni hay pecadote, ni hay ballena, ni hay tiburones, ni hay sardinita. Delante del Señor solamente hay pecado de un solo tamaño y de un solo color. ¿Cuánto alaban al Señor? Y dice que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y es por eso que en esta mañana, ahí donde estás, quiero invitarte a inclinar tu rostro delante del Señor, delante de quién estamos en esta mañana, y que podamos decirle ahí en silencio, mirando hacia nuestro corazón, Señor, escudriña mi vida, escudriña mi corazón y hazme perfecto en todos tus caminos. En el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde.